Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, este podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo, este Robby para ustedes, y hoy sí, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a La Charamusca, el episodio número 273, grabado el lunes 16 de mayo del 2011. Súper contento de estar aquí con ustedes una noche más, un lunes más, ya regresando otra vez al groove normal de La Charamusquero. Contentísimo de que aquí se encuentre con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola compañeros, amigos, colegas, vecinos, todos los que nos escuchan en estos momentos. Felicidades para ustedes por estar escuchando el mejor podcast del Salvador, junto con los comiquicos, a quienes agradecemos las nuevas sillas del estudio. Sí, ajá, buenísimo, sí. Está chido las sillas. Prometemos chido cuidarlas. Sí. Nice. Bueno, y estamos recién pasado el Día de la Madre. Ya. Yeah. Sí. ¿Qué tal la pasaron? El Día de la Mama fue muy bueno. Esto es lo más cercano que hay de celebración. Bueno, sí, porque el Día de la Madre fue el 10. Fue el martes de la semana pasada. Martes de la semana pasada, no había pasado. Sí, tenés razón, Robby. Sí. A toda madre la pasamos. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cómo despertaron a sus señoras? No, let's not go there, pero la pasamos bien, creo que. Family fun, ¿verdad? Boqui, igual. Igual. No, De hecho, Andresito ya le tenía su regalo y le llevó su regalo con una rosa. ¡Wow! Ok, muy bien. Está bien. Uy, ¿de dónde sacaste la rosa? La venden así ya, armaditas, individualcitas. Pablo le enseñé a cantar felicidades. Felicidades, mamita. Felicidades. ¿Y qué tal? ¿Qué tal lo cantó? Pues pretty good, fíjate, bastante bien para ser primera vez que la cantaba. Eso no es más de cumpleaños. Para el cumpleaños, el poema de las madres. Pues mira, se defendió el bicho, man, así que. Y también saludos a mi madre, que está allá en California. Yeah. Así que ya no la pude ver en su día, pero siempre se le reama. Yeah. ¿Qué más? Pues fíjate que tenemos acá un mensajito que nos mandaron a través de nuestra página de Contáctenos en el blog. Nuestra amiga Mónica Palacios nos pone por acá: oh my god, me encanta escucharlos, los hago todos los días, Dios les bendiga, siempre sigan así divirtiendo a todos, dice. I love you desde Nueva York, así que bye. Hey, saludos a Mónica Palacios. Próximo mensaje, foto, ¿verdad? Gracias, continuamos. Entonces pásame un lapicero, Rubí. Esta semana en la charamusca, la cultura chupística que propusimos fue platos del día en comedores guanacos, de esos que encontramos cada día. Robby nos empezó aquí con el pollo encebollado con arroz, ensalada, tortilla y fresco. Felicidades, Robby, ese es lo más. Ese, no, ¿verdad? Hay, no hay más clásico. Ese es el clásico, sí, de los clásicos. Ese es a 1.50. Sí, exacto, 1.25, 1.50, dependiendo del lugar. Y dependiendo del lugar, te ponen la pieza entera o un octavo de pieza, digamos, la mitad de la pechuga, ¿verdad? Y dependiendo del lugar, ajá, te van a escoger entre ensalada verde o ensalada de papas. Sí, ensalada de papa ya vale 2 bolitas. Sí. Ensalada de papa es más cara, ¿no? Sí, por la mayonesa y ya lleva un poco más de ingredientes. Y hay unos lugares donde un día hacen ensalada de papas, el siguiente día ensalada rusa y el siguiente ensalada de coditos. Fíjate que el chivazo le respondió a Robby diciendo, eso hubiera sido mi primera respuesta también. Solo que vos se te olvidó el fresco, Robby. Perdona. No, puso fresco. Puso. Sí, puse fresco. Léelo, como pollo dice, encebollado con arroz, ensalada, tortilla y fresco. Ah, pues sí. 2 tortillas, para ser exacto. Generalmente, no me van a dejar mentir que el fresco es de tamarindo. Sí. El fresco es de tamarindo. Con un hielo de dudosa procedencia. Sí, un solitario hielo. Un solitario hielo, así es. Nice. Pero el chivazo nos pone por acá: sopa de pollo con el pollo asado con arroz claro, tortillas y una Coca-Cola. Sí, también. Sí, sí, sí. Nuestro amigo Guío nos pone por acá bistec de hígado guisado, ensalada de coditos, arroz, dos tortillas y frescuechán. Todo por menos de $3. Y mucho sí, menos mucho. De $3. Aunque el hígado es un poquito más caro, creo yo. Fíjate que no. No. El es hígado barato. Es de lo más barato que hay. A ver, o sea, sí. Pues sí, uno es este de 1.15 el plato. sí, por allá. Anda. Sí. También Guío nos pone acá sopa de frijoles con hueso de res y dos tortillas servida en un cuchumbo desechable de Durapax. Ah, te queda toda sí, la grasa. Sí, arriba, sí, ¿verdad? Sí, lo que son. Ajá. De veras, esos cuchumbos no parece que fueran. O sea, no son platos, sino que son como depósitos son para guardar como, cosas. Son como la mitad de una tombilla. Ajá. Son como mini tombillitas por mitad. O como que fueran como que son el cucurucho de sorbete de carretón, de unos que no son... Esos son otros, pero esos sí son... Unos que son así. Son platos. Pero los que dice, estos son unos que son como donde cilindros. Vienen los medio galones de Pops, pero más chiquitos. Exacto, así. Ah, ¿verdad? Es cierto. Correcto. Merece la mejor descripción. Sí. Solo que Durapax. Sí, hace unos cuchumbitos. Es cierto. Le cabe bastante, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Es cierto. También Guía nos pone por acá. No, ya lo dice. Mario nos pone por acá carne guisada con arroz y tortillas. Desde luego, una horchata en un bote que fue de café. De café listo, para ser más específico. Sopa de res o de pata con sus debidas tortillas y tal vez un aguacate con un refresco de tamarindo. Uy, con aguacate es caro. Sí, ahí sí se te dispara, men. Se dispara, ahí se lleva los $3. Y pedí el pedacito de queso. Ah, sí, pedí el pedacito de queso. Está, sí, ahí sí la veo. Ya va rozando los 4 bolas. Sí. También dice acá, esta está buena, mira, lengua de res en huevo. Arroz y ensalada y sus tortillas. Y si nos vamos al mercado central, sí que hay menús para darse gusto. Ahí se podría hacer una lista de menús con cuantosos animales ustedes quieran nombrar, como garrobos, iguanas, armadillos, cuzucos, etcétera. Ahí sí cae. ¿Sabes qué faltó ahí? Ajá. Que ese es bien típico también. Uh-huh. El mismo que no falta, la puede ser casamiento o arroz, uh-huh. Pero como plato fuerte... La carne deshilada, uh-huh. con chile verde, tomate y cebolla. Sí. Ah, sí. Típico. Sí. La vez pasada fui con Adolfo ahí a comer ahí al el mercadito en el Opango. Uh-huh. Le encanta a Adolfo la sopa de garrobo. Entonces él se echó un sopón de garrobo. Y yo no me animé a probar el garrobo, así que me eché una un plato típico. Que Adolfo se llama Ranger en ese sentido, ¿verdad? Sí, Adolfo sí es el... Invítenos una vez que vayan ahí, se ve que había variedad, ¿vos? Sí, y fíjate que bien chivo vos. Bien limpio, bien aseado, bien tranquilo. ¿Vos qué comiste? Un plato típico. Así, con carnita, chorizo, frijoles. Cabal, tortillita y chimonito. Aguacate, ese sí lleva aguacate. Aguacate. Tranquilo, me dio un platanito. O sea, bastante, men. Y a la hora de pagar, $2. Uy. Súper bien. Incluía la horchata. Mira, que esa horchata es la verdadera horchata. Sí, buena horchata. Los otros son así como las carnitas Maritza, ¿eh? Ajá. Que está la carnita con el casamiento, el queso crema, la ensalada. Ese ya es más de carnitas Maritza. Es más de carnitas Maritza, sí, cabal. Sí. Y un chorizo lleva, ¿eh? Y huevo. Y un huevo duro. Huevo duro, el chorizo no falta, men. El que es opcional es el queso crema. El queso crema, sí. Uy, ya me dio hambre. Y las dos tortillitas. Así es. Buen provecho al que nos está escuchando y degustando ahorita almuerzo, desayuno o cena. Bueno, o si va en el carro, si va en el carro cuando escuche este programa. Sí, es de buscar así uno de esos puestos que se vean aseados y pasar a... Y si nos está escuchando en algún lugar como Nueva York, San Francisco... Ah, pero ahí hay falafels y hay otras ondas que también son buenas. Sí, cabal. O sea, busque el equivalente, va. Ajá. Cada lugar tiene su comida. Tiene su plato del día. Las pizzonas aquellas de Nueva York. Las pizzas de Nueva York. Uy, New York style pizza. O los hot dogs. Los hot dogs. Los falafels. Sí, es que a mí me gusta la nos comida. Nos manden de eso, aquí le mandamos chuchuzas. Ajá. Los bagels. Que es comida que no encontrás en otras partes del mundo. Sí. O no iguales. No iguales. No iguales. No, igual, es cabal. Cada lugar tiene. Mándenos, por favor, un clam chowder de. Uy, el clam chowder. Nice. Y cuando andas en San Francisco, los cangrejos. El cangrejo que tenga en Fisherman's Wharf. La sopa de apretadores, decimos. Sí. Ey, mira, ahí en San Francisco no hay imitación de cangrejo. Dios guarde. No. Yo creo que te meten preso. Si salí. ¿Sabes lo que sí hay en San Francisco? Ajá. So, esos panes que queremos hacer. Bueno, los panes con forma de animalitos. Ajá, de tortugas, iguanadas. Ajá, iguanadas. Bueno, ya no los vimos. Ya es que no con Robbie quedamos. Sí. Que íbamos a hacer el primero que lo viera, íbamos a hacer una tipo rosca. Una tipo rosca con jamoncitos variados y quesos, así como tipo del Crif. Ajá, cabal. Pero se los dan al panadero. O sea, los que es que son de este vuelo, mira. Sí, que son de puya. Miden como medio metro. Sí, son unas tortugonas. Más grande. Hay tortugas y hay iguanas. Y hay como iguanas. ¿Dónde los venden, pues? ¿Sabes dónde los vendían? La última vez que yo los vi. Ajá. En el semáforo del Rancho Navarra. Sí, pero es que ahí sucede de todo. Entonces yo creo que se apartaron porque... Sí, ahí sucede todo. En el platillo lo vendían antes. Pero ahora venden unas toallas bien chivas, por cierto. Ajá. En el platillo habían, hoy ya no. Y... fíjate que ya no he visto, sinceramente. Yo solo en esos otros lugares he visto. Hay que ir a buscar al mercado. Ha de estar muy cara la harina, digo yo. Porque sí es cierto, en ese semáforo sucede todo. La última vez, cuando veníamos de la playa, ahí estaba un payaso normal, pintado con... ¿Como payaso? Como payaso, pero haciendo como mimo. Uh-huh. Y bailaba break. Nice. De más está decir que nadie le dio nada. Ey, pero bien chivo eso, esa nueva moda de circo de la calle que estamos viendo aquí en San Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Se han fijado todo lo que hay. O sea, yo creo que si recolectas a todos los circenses de la calle, montas un bonito show. Vaya, ¿qué has visto vos, Robbie? Un tipo de zancos con una máscara como de pájaro. Va, ok. Es una cultura chupística, digamos. Va, digamos cultura chupística. Voy yo. Yo he visto un tipo que no se pinta ni nada, anda como entre semi payaso y semi de casual, normal. Ajá. Que anda con una chivola, que la mueve así y hace sus malabares, que es como una... parece de agua. Sí, parece, ya sé, parece un snow globe. Parece un snow globe y la Mara le da dinero, pero ya he visto yo que antes de darle dinero piden tocar la pelota, a ver de qué es. Ese es uno, vaya. Ajá. Omar. Un chavo que anda con dos como que fueran batones para tocar tambores. Uh-huh. Y anda otro. Un tercero. Sí, sí, sí. Y con ese está chac, chac, chac, sí, y lo mantiene suspendido en el aire pegándole. Okay. Yo, un chavo que anda con, se me ha olvidado el nombre de esa onda, que son dos palitos con una pita y un como... como un yoyo gigante. Un como banquito. Es un yoyo chino. Como un banquito. Es como un banquito de esos de plástico. Ajá, que es como un reloj de arena, digamos. Como un reloj de arena, que le hace así, que lo avienta. Sí, dale. Vaya, yo he visto tragafuegos. Traga fuego, sí, sí, sí. Escupe fuego. Escupe fuego, sí. Ya dijeron malabaristas. No. Ah, pues malabaristas he visto un montón. El que anda con los... con los, como que fueran los pines de boliche. Ajá, clubs, con los bolos. Ajá. Faltan, bien. Ajá. Está muy rebuscado lo que quieres decir. Sí. No, creo que andaba una bicha vestida de negro con unas... Con unos como lazos, como de esos de las olimpiadas. ¡No! ¿Cómo no? Y sí. Eso estaban con los mismos de zancos. Con los de zancos, pero que cabal. Era una bicha que como que era ninja. Ajá, cabal. Ignacio. Huevo. Ajá, sí, yo la vi. ¿Sabes dónde se podía? Por Ferrocentro. Ahí, cabal. Una cuadra arriba. Ajá, una cuadra arriba, así una es. Una cuadra arriba, ahí por el cinema. Así es. Vaya, yo he visto también los malabaristas que son... un niño más grande y una niña que se sube y malabarea con limones. Tres limones. tres limones. It's a show. sí, está bien. Ya no hay. Yo ya topeo, Marcito. iba a decir, es el de los que se hacen como una pirámide, pero no, ya. Contorsionistas no hay, ¿verdad? Mimos nunca he visto. Yo el payaso ese que decía que era mimo. Decía él que era mimo. Soy y bailaba mimo. Break y trataba y mira, mezclaba mimo porque hacía The Wall. Ah, decía, sí, esta pared está fuerte. Ah, de ahí de The Wall se regresaba en break dancing y después volvía a hacer pero el moonwalk. Era una mezcla bien macabra, ¿me entiendes? Mira, ¿y break dancing tenía alguna música o hacía al estilo mimo también? Nada. Ahí sí, en la calle, viejo. Pues porque pensaba que de repente sacaba su musiquilla ahí, su estéreo. Uy, yeah. Con el boombox. Sí, cabrón. Y sacaba su cartón. ¿Cómo se llamaba esa? No, don't stop, no. Can't stop dancing. Can't stop. Now. La Irene Cara. Ajá. En la memoria. Bueno, hey, ya que estamos hablando de breakdancing, vos sí. Tuviste pantalones de zipper. Sí, yo sí. De nylon, aquellos pantalones de nylon con un puño de zippers. No, papá. Yo sí. Parachute pants. Sí, no. Cabal. Que sí, No. A lo más que llegué fue a los pantalones aquellos desteñidos. Ah, los Stonewash. Ajá, pero hecho en casa, viejo. Que los zampaba y leía, pero nunca te quedaba igual. Y la vara te decía, mierda, boludo. Porque habían unos que venían de fábrica. Sí, entonces, sí. Que era, puy, andaban unos de esos. Jordan. Y unos Reebok, papá. Y... Ya estuvo. Los Reeboks negros aquellos con high tops. Ah, los high tops, ajá, sí, los classic. Sí. Classics. Sí, y una camisa de esas mangas largas que decían Coca-Cola aquí en medio. Bueno, que era blanca y roja. Ajá, ¿verdad? Que era rojo y una gran franja blanca aquí que decía Coca-Cola. Manga larga aquí, cuellito blanco, que ahí está. Ahí ya sí. Está. O de esas camisetas así normales, como esa que andas vos, pero manga larga, Vision Streetwear, ¿verdad? Ah, sí, túdelo. Sí. Y zapatos Vans Checkers. Checkers. Ya, okay, ahí están todavía ahorita. Ahora están de moda otra vez, los checkerboard... Los checkerboard bands. Uh-huh. Y vos bailaste. No bailo ahorita. No, este sí bailaba. Yo también bailaba. Yo sí bailaba. Vos bailaba break. Sí, en Miami, papá. Así que a mí cuando empezó la pila esta del breakdancing, yo viví en Miami. Sí. Omar fue el sensei de sensei. Fue el sensei de, ¿cómo se llama? De el que cantaba aquella canción, el de... La de... Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vanilla Ice Baby. Eso fue después, hombre. Eso fue mucho después. Stop. Collaborate and listen. She's back with a bite. No, yo invention. No bailé en Estados Unidos, pero sí bailé aquí. Yo bailé pero no llegué, a andar cargando cartón, eso sí. No, yo tampoco. Pero cuando regresé aquí sí me dio pena. Allá no, venga, porque toda la madre puya, hacían el círculo. En la calle. Iba pasando uno, y ahí iba pasando el otro, y no tanto en la calle, pero, en la escuela. ¿Verdad? Que había que... Aquí hubieras llegado a la escuela y bailas eso. Ajá, acabal, aquí ibas a la escuela y bailabas eso, y te hacían leña, ¿verdad? Entonces sí, pero allá sí, es más, ¿te acuerdas que cuando empecé la escuela, todavía, yo fui los primeros 6 meses de la escuela, todavía no usábamos uniforme? No había los uniformes, ajá, como que sí, lo estaban empezando. Entonces, todos íbamos así de ropa de civil, digámoslo así. Ajá. Y yo todavía me acuerdo que una vez llevé mis pantalones así de zipper, ¿verdad? Y yo, uy, la mirada de toda la mañana, no, esto sí. Nunca jamás me lo voy a volver a poner. Ya estuvo, de regreso a blue jeans. Sí, es que eso, yo lo otro que sí tuve un poquito antes de eso fue una cazadora, que era bien chiva. ¿Qué cazadora? Son... ¿La chumpa qué? No, es un... ¿Para cazar ballenas? Sí. No, es como un traje, pantalón y camisa. Ajá. Que es como lo que ocupan los que van a cazar. Que tienen también bolsas acá. Miren, yo quiero hacerles una cargo pants. Que son como cargo como pants. Cargo. Y camisa manga corta. De las que andan los chavos que tienen el sombrerito ese. Y bajan hasta el sombrero duro, andabas y todo. Solo el sombrero tenía. Pero de los chavos que siempre se los dan una planta carnívora en las películas de Tarzán. Algo así. Son los primeros que mueren. Ajá, cabal. Sí. Junto con el que anda cargando las tombillas atrás. Un como tlameme. Ajá, cabal, que anda con las tombillas. Ese es el primero. Que de repente falta un tlameme atrás y sí. ¿Qué se hizo el tlameme? No vamos a hablar de raza, vea. No, y solo se le ven las patas así saliendo de algún liogo, de alguna... Mira, una pregunta. Ajá. No vayan a negarlo, todos tuvimos. La pregunta es si todavía la conservan, aquellas chumpas de pana. Sí, yo. Yo ¡no! Yo tengo una azul. Damn. Una roja tengo yo ahí arriba. Yo una azul. Yo creo que ni me quedaba. Pero había una bien colorica, viejo. ¿Te acordás? Yo tengo una azul. Ey, la próxima semana traigámoslas. Ey, no sé si ustedes escucharon alguna vez esta canción, pero no la tengo yo. Jamonet, nunca la escuchaste. ¿Cómo no? Pero es que muy en los ochentas todas sonaban igual, viejo. Eso es de Tecnicrónico. Eso se oye como... ¿Cómo es? ¿La de Madonna? Vogue. No, la de... No. Uy, Chipmunks. Sí, sí, que hablaban así. Get into the groove. Cabal. Esa es. Mira, no. ¿Qué se parece? Hola, Jadu. Welcome back. Ey, no. Listo, llegué. Vaya. Vaya, ese es el loop. Y ahí empezaba la Mara a bailar. La Mara, dice. Los homies. Ay, no, hombre. Esa época de los ochentas. Yo tuve la suerte, o no sé si mala suerte o buena suerte, cuando yo regresé aquí, acababa de terminar la furia y el furor acerca de Menudo. O sea, yo me salté de Menudo, me salté de, ¿cómo se llama? Toda la onda de Ricky Martin. Mira, esa onda fue terrible aquí, Omar. Toda la onda del Luis Miguel. Mira, cuando salíamos, cuando hay por ahí, ¿por qué? Híjole, sexto, séptimo grado. Ajá. Uy, amén, te lo digo que la Mara hacía los decían, vamos a hacer el acto para no sé qué, Día de la Madre, oh, no. o lo que sea, y ay, ¿quiénes quieren ser Menudo? Y todo, vea. No. Ya, yo nunca salí de eso, pero tengo amigos que todavía los veo y que si les recuerdo, lo niegan. Ven, claridad, sí, llega ya. No. Ustedes quizás no, porque ustedes estaban más agringados, creo yo. No, bueno, yo me lo salté por completo porque me estaba viviendo allá. Ella no fue la gran cosa. Yo hasta fui a ver los chamos al Gimnasio Nacional. No, hombre. Puchica. Por una libra de arroz. No, sí. Yo te digo que lo último, algo así que fui a ver el Gimnasio Nacional, creo que fue Parchís, viejo. Parchís, tampoco. Parchís. Son un puño de grupos que Verónica me dice, no sé quién, no sé cuánto. Y yo, no, no sé de quién estás hablando. ¡Tal canción! Y yo, no, nunca la he escuchado. ¿Cómo es que nunca la has escuchado? O sea, es una famosísima. Súbete a mi moto, no. No, no te suena. O sea, ahora sí porque la Vero lo ha puesto. Mira, cuando se reúne. Dejémonos de paja, Robby. Vos aquí vivías en El Salvador. Y aunque nos caían mal los Menudos, no lo vayas a negar. Vos viste la novela de Menudo, papá. Había Súbete novela. A mi moto. Va, ahí está. No, hombre. Después, fíjate si yo que... también la vi, papá. Sí, ¿y para dónde? Sí, pues? Sí, ¿para dónde? Pero te... No sé vos qué pensás, pero... A mí aún a esa edad me parecía como peligroso que terminaba en la novela en una moto en un gran precipicio. Sí, cierto. Y que se bajaba un rubio. El René. No sé. Xavier. Es la cara de Omar. That can't be safe. Ajá, y vos decís... Llegaban al colegio en moto, vea. Sí, pero cierto, al final de siempre que terminaba la novela, terminaba en ese precipicio. Y es como, si ayer estuvo ahí, o sea, ¿por qué regresa? ¿Saldrá en YouTube eso? No me acuerdo mucho. Y hasta miedo me da a buscar. Súbete a mi moto. No, eso va a quedar grabado en mi history para siempre. Yo debo decir que yo sí vi novelas aquí. Vi varias. Yo vi novelas cuando regresé. A ver, ¿cuáles viste? Vi una que era de, no me acuerdo ni el nombre, algo de lobos. De una de lobos. Pues una de lobos. Una maitra con un parche en el ojo. ¿Cómo se llama? La Catalina Krill. Sí. Con vi parche también... en el ojo, con cara de malo. Sí. Sí, yo esa nunca la vi, fíjate, pero... Vi también la de... la famosísima de la Thalía con la otra bicha. Quinceañera. Lo máximo. Que no sé en qué edición venía ya, porque ya la habían pasado antes, creo yo. Cuando yo la vi era como la segunda vez que la pasaban. ¿Y la con la Lucerito? No, pero fíjate que a mí la Lucerito no mucho, fíjate. Ni Chispita, ni otra que perdía la mamá. Ay, la no Jacinta qué. Pichimahuila todos la vimos, pero la original. Sí, no, sí, la, sí. No, la blanco y negro. No la que salía la... ¿Cómo se llama? La Ludwika Paleta. La Muriel, la no sé qué. Sí. Mira, de ahí vi otras que ya no me acuerdo mucho, vos. En realidad, ni del nombre, ni nada. Pero sí me acuerdo que mi mamá las miraba y... Eso es lo que estaba en la tele. Y acuérdate que en esa época solo había una tele. Sí, una tele en la casa. Ajá, y entonces, tres canales. Cabal, entonces uno iba a ver lo que estaban viendo los papás. Entonces... Fíjate que yo vi... vi El extraño retorno de Diana Salazar. Buenísimo. Creo, creo que de miedo, vea. Sí, que reencarnaba la chava. Ah, no, pues no. Que la quemaban en la hoguera y reencarnaba. Era con la Lucía Méndez. Ah, pues sí, la vi. Con la Lucía Méndez. Cuando... Y el malo, y se le ponían los ojos amarillos, así tipo Hulk. Gulp. El increíble Gulp. Gulp, que se le movía el color de los ojos. De ahí estaba... Perdón a los geekos si nos oyen. No, de lo que mira, estamos hablando aquí. Y el director de la serie, no te movas, decía, no te movas, que no vas a salir bien el efecto, le decía. No pipilejas. De ahí... Y el malo era un chavo que es como que no me acuerdo cómo se llama, que tenía el pelo como que si era uno de esos malos de narices Romanov. Era cabeza, digo, puy, pelo como Viro. De ahí también vi Rosa Salvaje. Ah, Rosa Salvaje, me acuerdo. Con la Verónica Castro. Sí, también. Y también vi una onda que se llamaba Sí, mi amor, que es esa sí, me llegó, no fíjate, que esa es con la blanca, con la, ¿cómo se llamaba esta chava? La que salía con Eduardo Palomo. Edith González, creo que se llamaba. Ajá. Súper buena y era ambientada como en los 1800. Entonces, esa me caía mal a mí. No, pero era súper buena, el malo era bien malo. Yeah. Y de ahí vino una que salía el Capetillo, que era como de rock. Ah, baila conmigo. Baila conmigo. ¿Ah? Baila conmigo. No, la verdad. Ay, a donde deja agujetas de color de rosa. No, hasta ahí no llegué. Ya lo próximo que vas a decir es muñecos de papel. Man. Ah, la viste, güey. No. Vive Gaitán, viejo. No, pero salía Ricky Martin. Huevos. Te podía gustar. Y con pelo largo. Te podía confundir. Bueno. Yo desde ahí. Fíjate que así tendría que de veras empezar a ver el listado de nombres para acordarme. Pero memorable, que no se me olvida, es Betty la Fea. Ah, Betty la Fea, buenísima. No, pero la de Colombia. Sí, la colombiana. No, Leti no. No, Betty la Fea, que yo no me podía perder un solo episodio porque eran buenísimos. Matado de la risa. Sí, esa era buena. Ya estaba casado. Yo creo que esa es la última novela que vi yo. Sí, yo también. No, Cartel de los Sapos. No, esa no la he visto yo. No la vi yo tampoco. Buena. Sí, de las novelas. Creo que después siempre anduve, siempre quedé picado de las novelas colombianas. Entonces creo que salieron varias después. Mira, que las estuve más o menos viendo para ver si estaban buenas. Ah, ¿no? Y había una que se llamaba Tieta. Tieta. Era brasileña. ¿Tenía ahí? ¿Ah? ¿Tenía ahí o no? ¡Ah, no, hombre! ¿Sabes cuáles me gustaban? La de la Argentina. ¿Cómo se llamaba esta bicha voz? Había una que tenían, todas eran hermanas y tenían el mismo tatuaje. No, te voy a decir cuál era. Se llamaban las Juanas, las Lolas, algo así. Las Juanas creo que era. Uy, esa era colombiana esa novela, papá. Yeah. Ay, no, pero ya te voy a decir cómo se llama esta bicha. Muñeca Brava. Uy, Omar. No, hombre. Nunca viste esta novela con esta bicha. Qué chava más. Wow. Mira, un gran cuerazo. La onda. Viste, es que ella era para típico. Omar, Mancha Negra. No, hombre, papá, tenés Robbie. Que verla. Robbie. Déjame ver. No, hombre, mira la bicha. Espérate, te voy a enseñar una foto de mancha esta bicha. Mancha Negra. Espérate, hombre. Ya te la voy a enseñar. Va, es el equivalente. Natalia Oreiro. Se llama la bicha. Natalia Oreiro. Pero la Natalia Oreiro es la que canta... Exacto. Es la que canta aquella de superhéroes, que sale un video de superhéroes. Esta bicha es, mira, la que sale ahí. Que pero esa bicha podías haberla visto no necesariamente en la novela. Pero es que en la novela salía súper bien. Y además, perdóname, pero es uruguaya, creo. Es uruguaya, pero salía... O paraguaya, creo. Pero no importa de dónde sea, vos. Está bien buena igual. Mira, esa que está ahí, esa es ella. Esa es ella. Sí, wow. ¿Pero qué crees que viene a la novela, pues? No, hombre, y mira, y tenía. La cosa es que ella era una sirvienta. Tu veneno se llama. Tuve tu veneno. La cosa es que esta bicha era muchacha y trabajaba en la casa ahí del. Ya no sigue a ser la misma de la Talía. Pero. Se casó con el jefe de la casa. Sí, pero. Ella y las otras muchachas, que también estaban igual de buenas, las cachifas. Se iban todas en la noche a la discoteca que se llamaba El Bailongo. Y ahí, y todas bailando con unas botas hasta aquí, unos chorcitos, y que pucha, cada vez que salía el bailongo, Daddy's busy. Nadie molesta. Mira. Estoy viéndote. Mira, googleame ahí, telenovela Las Juanas. Las Juanas. Creo que así se llamaba, fíjate, era colombiana, men. Vaya. Ahí. Ay, papá. Vaya, yo te dije, Robin. También. Yo te dije, papá, si esa novela era de grabarla. No, pero esto no. No, esa no. Eso ya se apagó. Esas eran, ahí está, mira, tenían the same tattoo. Ah, ahí está el tatuaje en las nalgas. Ajá, vaya. Y podían sacar esto en la tele. Sí. Y de ahí estaba la otra novela, era La Tieta, que esa era brasileña y era medio hardcore, man. Natalia Oreiro era una masita, dice Jairo Cabal. Uruguaya. Uruguaya. Qué recuerdos húmedos que me traen, dice Jado. Sí, este es el equivalente de la Sabrina en Boys, Boys, Boys. Es que esta bicha es cosa seria. Una quiero regalarle más. Sí. Más ¿Hielo no? Y no, tiene varias novelas. Y todas las novelas hacen más o menos el mismo papel de chica así medio ruda. Boxeadora y toda la onda. No, la bicha está bien correcta, Omar. Sí. Yo creo que sí, te quitamos la mancha negra. No, ya ves, pues. Ay, no. ¿Sabes cuáles vi? Porque se miraban las cheras súper nice, pero las novelas nunca me pudieron capturar. Las Juanas. No, las películas, las novelas brasileñas. Yo creo que era... No entendía, pero yo creo que era la traducción la que me sacaba de onda. Mira, yo me quedé con ganas de ver una que era como de la Lolita. Mm. Que era brasileña también. Así medio porno. Ay. ¿Para qué? ¿Qué hacen esas producciones? No, hombre. Sí. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos, Omarcito? Ah, bueno, solo saludar a la Mara aquí en el Twitter de esta semana. Saludos a Equipo Emprende, a Clau Romero y a Julius-Peco. Julius. Y a Clau-Romero. Así que saludos, Mara, ahí en el Twitter. Uno de estos días salimos y... No digas que nos vas a contar alguna pasada. Mira, la nota de está en Facebook. Uy, te la vamos a dar like. ¿Será ella o...? Sí, ella es. Porque es un fanpage. Ah. Si no, hombre, esa bicha está... Jacarandosa. Carandosa. Mira cómo baila. Jacarandosa. ¿No te acordás esa canción? No. Mi mujer... ¿cómo era esa canción? Buscala, Omar. Mi mujer se llama María, mi mujer tenía su dolor y me dijo, chino, chinito, llévame a ver al doctor. Y después salí corriendo y y la onda es que llegaron del ginecólogo y entró y pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 meses y a los 9 meses salió y el doctor le explicó que su mujer está jacarandosa y salió embarazada la mujer. Era bueno ese video, man. Creo que era de Fiebre María. No, nunca la viste. No, ahí sí fallo, fíjate. Wow. Bueno. Alguien se acordará. Sí. No, que el sábado salimos un ratito en la tarde. Ajá. Y en el ratito que salimos, no sé, viene un gran mamellazo de agua, pues. Y no sé a ustedes si les agarró. Fue así tipo diluvio express. Nosotros andábamos en Walmart. Pero qué cabal, que si lograste entrar al lugar, cuando saliste ya no estaba lloviendo. Nosotros fue al revés. Salimos, logramos entrar al carro y se vino, papá. Tazapos cayeron. Cabal, pero era diluvio expreso, sí, así, sí. De esos... Sí. Huracancitos. Huracancito, pero mira, me salvé por un pelito, que me cayera el mamellazo de agua. Sí, sí, sí, es de esos que llueve así rápido y fuerte, pero deja de llover así también como empezó. Ajá, como que de repente... Que todavía como que en el ambiente queda el olor como a tierra mojada, ¿verdad? Ajá, cabal, y vos quedás con ese miedo y... salir rápido, güey. Sí, es cierto, man. Yo voy a seguir. Ah, por cierto, no, fuimos a Walmart, que recién inaugurado acá en El Salvador. Ajá. Y estaba una... Uy, necesito comprarme una pantalla de esas. ¿Verdad que sí? Sí. Mira, estaba la... Esta es la pantalla que vamos... Esta es la que vamos a ocupar de portada, no importa. No, está bien. ¿Verdad? Búscate una más sexy. Una mira, más seis y no. Mira, no, ese show está familiar. Ese está pues la cosa es de que afuera el Walmart estaba una batucada con unos sanquistas, así se llama, Rubén. ¿Con unos qué? Sanquistas. Probablemente. Los que andan en zancos, pues. Ok. Ese es un guillismo. Zancudos. Zancudos. Bueno. Y adelante de la batucada habían contratado tres bichas para que bailaran las canciones de la batucada. Uh-huh. Y andaba con sus penachos así. Y Andrés las vio desde lejos. Papá, quiero ir a ver las gallinas. Vamos a ver. Vamos, hijo. ¿A dónde? Y la Eli, ¿a dónde van? A ver las gallinas, mi amor. ¿Sí o no? Sí. Vaya, dale, pues dale. Esa es la que va para la portada. Mira. Mira. Ajá. Que no tenga copy o algo. ¿Cómo copy? La... ¿Se puede usar la imagen? Mira, no, pero no importa. Ok, vaya. Mira, en lo que les quiero decir es de que ya tenían un súper buen lejos las gallinas, viejo. Ajá. Porque al llegar, las patas eran de gallina, man. Creo que Andrés tenía razón. No, las bichas de veras como que eran barquillos, bro. O sea, men, puya. Por lo menos les hubieran dado de comer una semana antes, vos. Sí. Y bailaban bonito, pues, pero sí le faltaba un poquito más de... Uy. Miren, ya dejamos de ver mejor en la tele. Vaya tú. Final. Final feliz. Final torneo. Clausura. Clausura. Clausura, Eva. Ganó la Alianza. Ey, no tenés ahí el himno de la Aliancita por ahí. No, lastimosamente no lo tengo, Robin. Busquémoslo. Ey, el. Ganó la Aliancita, que a la mano no le gusta, ¿verdad?, que yo ponga música de fondo, hombre. Ah, es cierto, regañen. Sí. Bueno, pero para felicitar a todos los seguidores de la Alianza, que nuevamente es campeón. ¿Desde el 2000 qué? ¿Dos? No, no sé. Como no, desde el 2002 creo que no ganaban. Y le ganó al Facito, así que también... Ahí las condolencias para todos nuestros escuchas santanecos. Pero vale la pena mencionar, Roby, que yo no soy muy seguidor del fútbol nacional, pero lo que he escuchado es de que FAS hizo una muy buena campaña. O sea que hay que felicitarles porque llegaron a la final y... Claro. No, es que son equipos de tradición, así claro. Que saludos a todos. A los dos seguidores, felicidades al campeón. Que siga la rivalidad. Y que se repita el partido, así que sea best of two, best of three, uno así, best of three. Mira, para mí fue super yuca porque me toca trabajar allá, me toca trabajar en Santana. Entonces, el día de hoy estaba como que pude, cuando llegué allá me encontré a la mara toda deprimida, ¿verdad? Pero no, la mara tranquila. Estaba porque tranquila. Esa, la próxima llegamos y le ganamos. Así que buen espíritu de la mara aún. Sí, así que, y bueno, y ahí vamos a ver qué tal va, porque ya va a empezar el proceso de la selección nacional también, ¿verdad? Yeah. Y hay varios otros jugadores que estuvieron en la final, pues aparentemente van a estar en nuestra selección. Tal vez nuestros amigos de Masconazo nos puedan dar un pequeño update de cómo va a estar la siguiente, ¿qué? Torneo, el siguiente cabal, torneo. Cabal. Vea. Yeah. Así que, ¿qué más, mis estimados? No sé. Yovsky, ¿qué nos tenés? Nada, bro. Clasificaditos. He encontrado algunos aquí. Veámosle entonces con unos cuantos. Dale. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Adelante. Mira, este bien raro dice, mini edificio ecológico de café. Edificio ecológico mini. De café. Uh-huh. Uy. ¿Y eso qué pusiste vos? Busquen Alianza FC Webcam. Va. Uy. Mini edificio ecológico de café, tostadoras de café, trías de café, hornos para secado de café. Todo lo que tenga que ver con café. Ya. Yeah. Después dice: atención, iglesias o perifonistas. Uh-huh. ¿Perdón, qué? Perifonistas. Iglesias o perifonistas, atención, todo a la venta barato, bocinas, amplificadores, consolas, se vende por no usar. Se quieren pasear en algunos vecinos, ¿verdad? Oye, típico ese, ¿cómo lo oyen? Solo así se oye. Con la bocina. Uh-huh. No, el polifoneo, depende. No, cuando hablo de una iglesia. Ah. Jorge María. Sí, sí, suena como un eco al final, vea. O resulta. Espérate. Dale una vez más. Porque si era así, hermano, que se tiene que arrepentir y llegar al Señor, que tiene que estar preparado por nadie. Y los ángeles, hermano. Sí, se oye como siempre, como un pequeño eco, pero sí. Yo no sé si es efecto de sonido. Es efecto, fíjate. Bueno, venden un cuarto aquí. Lléveselo para su casa. Siempre he querido tener la casa más grande. Tenemos cuartones. Un cuartón de ciprés seco, dice. Bien bonito de ser, pura madera. Lléveselo con energía eléctrica incorporada. Vendo barriles metálico plásticos. Me imagino que quisieron decir metálico plásticos y tanques de 1,000 litros. Wow, puya. Son tanques de agua, o sí. No tiran balas, son de los que ocupan en las tormentas del. Vendo bolillos en San Salvador. ¡Cómalo! Barato. ¿Quieres vender tu micro o pequeño negocio que esté funcionando y que ronde los 900 o 1,100 dólares? Puede ser cereales, ropa, enseres, varios materiales diversos, papelería, lácteos u otros. Envíame ofertas a la dirección electrónica ciudadarce@yahoo.com. Compro barro. Huele también a barro. Compro barro en polvo. No, que ya no sigo mejor. Sigue poniéndose cada vez peores. Espérate, compro barro en polvo que sea de paredón. Está bueno. Ajá, ok. Teléfono 2224-6384. Para que hablen, chicos. Eso lo vamos a catalogar como servicio a la comunidad. Sí. Compro perras, solo hembras. Mira, le voy a vender mi perra. ¿Y es hembra? ¿Es hembra? ¿Estás seguro? Compro perras, solo hembras, de 8 meses en adelante, toda raza. Vaya, tiene un poco abierto su mercado. Terrier escocés, machos rubios, vacunado y tatuado. Registrados en Acansal. Son escoceses. Escoceses, rubios, macho, tatuados. Rubios, vacunados y tatuados. Uy, alguna mara de Escocia. Thor. Maltecitos lindos, juguetones. Bueno. Incubadoras industriales de huevos de gallina. Controles digitales, nacedora incorporada. Metálicas, nada artesanal. Capacidad de desde 264 huevos, no 265. Pones uno más y estalla. 264. 264 huevos hasta 3,112. Uno más. Roughly. Acepta huevos de pato, ganso, pavo, codorniz. Precio sin competencia. De gallina, no le pongas. Ey, ¿y esto qué onda? De ver incubadoras industriales de huevos de gallina. Ajá. Pero también acepta huevos de pato, okay. Ganso, pavo y codorniz. O sea que es como universal. Ah, sí, es una incubadora industrial, dice, de huevos de gallina. Precio sin competencia, garantía de 1 año en partes y en mano de obra, dice. Bueno, ¿qué más? Solamente compro barro, ya les había dicho. Buena suerte. Nada más. Ahí está. All right. Ok, mucha. Ah, pues ya. ¿Qué preferís, Robbie? Ajá. ¿Hablarle al que compra barro o al que vende el cuartón? Al del cuartón. El cuartón, ¿verdad? Sí, siempre he querido un poco más de espacio en mi casa. Es un cuartón cholo, decimos. Un cuartón. Solo le faltó que poner a domicilio, güey. Sí. Mira, fíjate que. Estuve. Hey, Jado, de Alianza Lima. Hey, felicidades, Jado. Igual ganó la aliancita. Fui a ver una obra de teatro. Ajá. Con mi querida esposa y con unos amigos el fin de semana. Es Las Ofelias, creo que se llama. Ajá. Es una obra donde está saliendo ahí la tía Bubu y una Mara. Es todo, es como, es una mezcla medio extraña de teatro con danza artística. Ajá. Y de eso es que te digo que cuando no para mí no fue tanto tan chivo, o sea, no lo sentí como que fue una gran, me imagino que un puño de gente que sí le gusta eso y chivo, pero lo voy a nada más comentar porque yo fui como que mi esposa, hey, vamos a ver una obra de teatro, y yo, what, sí es una obra de teatro, vamos, vaya, pues vamos, ahí vamos a pasarla chivo, entonces vamos, y mira, y qué obra es. La tía Bubu. No estoy muy seguro, como que es algo feminista. What? Sí, porque no sé qué. Yo, mira, yo ya iba con la mente de que no me va a gustar. No. Vos me dijiste va a los monólogos de la vagina, algo así se llama. Yo sí, ¿no? Algo así me esperaba, así, fíjate. Sí. Para serte sincero, yo algo así me esperaba. Ese es el y de repente. A mí me llamaba la atención ir a ver, fíjate. Está cerrada las cortinas y sale la tía Bubu y otra chera hablando así en, bien como estacato. Pero con feeling, pero las dos en un monótono así. Ta la la la la la la la la la la la la la como lamentos. Ajá. Entonces las dos mujeres hablando en así, español. En español, las dos mujeres así, me imagino que estaban como recitando algo, pero era así como en lamento. Pero es que mira, te digo, era como medio deprimente, men, o sea, como que y más cuando las dos lo estaban haciendo así al mismo tiempo, sonaba creepy. Porque sí, o sea, en eso sí les doy, el efecto les quedó chivísimo, porque uno queda como que, holy crap, ¿verdad? Esto es como que son, no sé, ¿verdad? Ánimas bitches. En pena. Ajá, cabal, almas en pena, una cosa así. Las almas de la no sé qué, de la mujer, que de la, bla, bla. Y en eso se abren las cortinas. Capaz luz negra, ¿eh? Son las cabezas. Las cabezas, nada más. De ahí las cheras se van, se van por adentro del escenario, y de ahí se abren las cortinas y está como oscuro, pero hay una luz azulita bien tenue, iluminando el escenario. Y vos ves cuatro cuerpos. Desnudos. Se cierra el telón. Cuatro cuerpos ¿cómo desnudos. ¿Cómo se llama la obra? El cuerpo del delito. Sí. Cuatro cuerpos desnudos acostados. Ajá. Y dos de espaldas y bien hacia allá, ¿verdad? Y como algo así a la par. Y yo, y como usted es una luz azul bien tenue, no, ¿qué es eso? ¿Qué? No, han de estar como a tener una licra o algo así, ¿verdad? ¿Cómo se llama la obra? Cocolito el violador. La cosa es que... Calmate, papá. La cosa es que en eso empiezan como a moverse, porque les ponen una su música y empiezan como a moverse como que se están despertando. Ajá. Y en eso se empiezan como a estirar y ya empieza como a notar que no, en realidad no tienen licra, no tienen nada. Están ¿really? Completamente desnudas las cuatro. No, son otras cheras, son bailarinas. Entonces, y de repente, y lo que tenían a la par es la ropa. Entonces, la primera escena del volado este es que las cheras están desnudas y se están vistiendo. Lástima que no le puedes poner pero, pausa. Pero, como en música, así como el ritmo de la música. O sea, pero está hecho artísticamente, o sea, en realidad no se les ve. O sea, aparte sí se no ve, te gustó tampoco. Sí se ve. Cuando se están poniendo la ropa, que sí, o sea, obviamente ahí se le ven los pezones y se le ve todo, pues, o sea, no, hay cosas que no, pero son glimpses, son rapiditos, porque se están vistiendo. No terminan de vestirse ver. Y de ahí continúan, hacen un sub-baile bien medio chivo ahí con unos banquitos y baile así artístico. La cosa es que... Del reloj de arena. O sea, no es por nada, pero esa escena de inicio... Sí, te con, te con, despertó. Con eso fue que dije, vamos a darle una oportunidad a esta babosada. Pues. Ya estamos aquí. No sé. Vamos, vamos a ir. Hagamos. Hagámosle. Se volvió a sentar porque Omar ya iba a buscar las donas arriba. ¿Hasta que... cuándo está la obra? Diez, men. No, pero vale la pena, vayan a echarle un vistazo. Y hay un musical part. Una parte musical donde cantan. Que ese sí está súper bien hecho, increíblemente súper bien hecho. Y la bicha que canta, hats off, o sea, qué voz más bonita de esa chera. Y canta la canción esa de Hey, Big Spender, spend a little. En inglés. Money on me. Pero no, pero la han traducido y la traducción quedó chivísima. Mira, pero bueno, canta con ropa y todo. Sí, sí, sí, es más con costume. Ay, los costumes están bien. No, pero vieras que cuando se visten con unos como unos gown, como nightgowns. ¿Cómo se llama? Como un... Mira. O, un baby mira, doll. Como un baby doll. Robbie, entonces, y todo el show es con ese mismo baby doll. Mira, yo creo que Omar se había sentado bien, bien a uno de los costados y lo que veía era el cambiador, ¿verdad? Y la bicha, hey, ¿qué tal te fue? O sea que... Mira, y después en el carro, ¿verdad? Ey, Vero, ¿y qué onda esa chulona? ¿Cuál es chulona? No, si la Vero hasta estaba diciendo, ay, estos hombres se la calaron por venir a ver esta obra, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Y vos? ¿A estar viendo, Chichini? No era vos de... No, fue la de la idea. Mira, aquí... El review. El review oficial. Vamos a esa onda, vos. Review oficial. I may not know much about art, but I know what I like. Bueno, entonces, thumbs up para las Ofelias. Sí. Ok. Vayan a verlo, la primera escena vale la pena. Mira, mató a la risa César Berlos. Uh-huh. Parece, hay una entrevista ahorita al presidente Funes. Uh-huh. Dice, entre comillas, vea. No hemos militarizado el país, simplemente hemos sacado a los militares. El presidente seguro ha visto a los Lutiers últimamente. ¿Ha visto? Le Lutiers últimamente. Matado la risa. Mira, Omar, pues esa parte, me imagino que esa parte donde salen chulonas, uh-huh. Se acaba rápido para no te da tiempo de sacar los billetes, bo. Está muy lejos, bo. Pues sí que tenés que llamarlas a veces. Pero estaba pensando que mira, se van a despertar. Es capaz van a ir a la ducha. Y después van a vestir. Pero no, no fue así. No, en realidad la obra está un poco extraña para mi gusto. Pero sí, el musical part, buenísimo. Es más, si estas bichas se ponen de acuerdo y hacen un musical number o un musical una obra play, musical, una obra musical, dudo lo que voy a estar. Porque les quedó súper. Y canta la Regina Caña. Bro. No, bueno, sí canta. Ella es parte del coro. Ya. Que están acompañando sí, a la chica. Porque ella estaba encantando por un sueño, pero sí. Rapidito le dieron aire. Y adivina quién me encontré ahí vos. Guillermo Araujo estaba ahí viendo la obra. Ahí estaba viendo la obra con la señora. Y. Ey, Omar, ¿viste la churona? Sí, bueno, me estaba buena la churona. Buena, sí. buena. Bueno. Sí, el arte. Sí. All right. Bueno, muchachos, démosle viaje entonces. No te escuchamos porque sí, no estás Robin, hablando no el oímos. Micrófono, cabrón. Ahí estamos. Démosle viaje y ya vamos casi que de salida. Yeah. Y, ¿qué más? Ah, solo comentarles algo. Yo no sé si ustedes se habían fijado, pero uh-huh. una amiga me señaló esto. Uh-huh. Los rollos de papel higiénico... Tiene un chuchito que dice stop. Sí, sí, sí. Ya se había fijado usted. Sí, a mí eso nunca me ha parecido. O sea, yo termino de agarrar el papel. Cuando a tu juicio. Cuando a mi juicio de tanto año de estar usando papel higiénico, uno calcula, pues, ¿me entendés? Pero espérate. O sea, después de X cantidad de sí, cuadritos, te sale stop. Sí. Ajá, sale un chucho que dice stop. ¿En exacto. cuál rollo de ¿En qué marca? En el Scott. Scott es, ajá. Que tiene un perrito de mascota. Ese tiene que ser el que tengo ahí, pero yo no he visto Stop. Es que hay con chucho y sin chucho. Ah. Depende. Quizá. Depende si necesitas guía o no. Ajá. Y vos, pero yo vos creo compras que... el de guía, entonces. Ajá, y yo me acabo de dar cuenta que tengo el que tiene guía. No, hombre. Ajá. Que no me había fijado. Mira, y te guía. Alcanza lo que según ellos. Fíjate que yo traté de utilizar la guía, me. Oh, God. Pero iba como que a medio, entonces de repente te quedaban dos cuadritos, dije, entonces, pues, ¿qué haces con esto? Entonces, lo guardás. Pero fíjate que yo... o sea, es que la guía no va de acuerdo a las perforaciones. ¿Cómo? Aleatorio. No es aleatorio. Lo que pasa es que cuando traté de empezar a seguir la guía, ya no la había seguido previamente, entonces Uy, yo creo que nadie ha seguido eso. Sí. O sea, desde tu punto de vista es innecesario. Es totalmente innecesario, pero yo creo que no es de que cuando te dices stop vas a parar, sino que creo que eso stop es porque es más fácil cortarlo ahí o algo así, ¿no? No sé, yo creo que a juicio de ellos... Es, o sea, es para como que te abunde. Sí, yo creo que a juicio de ellos es como lo ecológicamente responsable para que con eso hagas lo que tengas que hacer. Eso se me oye como los japoneses que con medio vaso de agua se lavan bien las manos. Uh-huh. Eso nos dijeron en lo del Kaizen, ISO 9000 y toda esa paja. ¿Los japoneses? Sí. ¿Con medio vaso de agua? Medio, porque allá el agua es escasa. Ajá. Entonces ellos han aprendido que con el equivalente de medio vaso de agua se lavan las manos mejor que lo que nos lavamos nosotros y desperdiciamos el montón de pero agua. Pero, ¿cómo? O sea, ¿tienen el medio vaso de agua y con eso se la lavan o tienen de esos? No llegamos hasta ahí y no he ido a Japón. Le hubiera preguntado a... ¿Tienen de esos lavamanos que... que... ¡Ah, la regaste! ¡Ah! ¡Ese te fue! Como los otros comerciales. Y tenés que meter una moneda para cada vez que apretes el botón. Entonces, si la regaste la primera vez, el incentivo a volver a apretarlo es como que... ¡Ay, me voy con las manos chucas! No, a mí me llegan los que son de... A mí me llegan los lavamanos que son de sensor. Son una gran cosa, man. Ajá. Sí, esos, o sea, son buenos. Es súper higiénico. Ajá, ajá. Y en realidad ocupas el agua que ocupas. Versus aquel que apretas... Y salís corriendo. Y sale y... Shh, pero a veces terminas de lavarte y sigue cayendo. O sea, o a veces hay unos que tienen como el resorte nuevo. Ah, sí. Ajá. Que sí, lo apretás, sí. Y cuando lo vas a meter ya no hay. ¿Y qué opinión les merece? No, y los que tienen manecilla, que cuando lo abrís, si está demasiado flojo, hasta te mojas toda la camisa. Ah, sí, sí, sí. También porque... Ajá, que es... Hay unos que son buenos también que son los de como de perilla, porque vos lo regulás. Ah, por eso, sí, pero sí, eso sí. Corres el peligro también de que si no lo haces con mucho cuidado, te puedes mojar. No, los mejores son los de sensor. Los de sensor son los mejores. Igual con las para secarse las manos. Fíjate que no, a mí yo sí. ¿Vos te gusta el del botón? Prefiero, no, el papel. Prefiero una hoja de papel, no muy grande, pero sí siento que eso me seca más rápido las manos que estar ahí. Y más si es de sensor. Y uno moviendo las manos ahí. Y de repente. Y se para. Y no para. Sí, porque... sí, tenés razón. Me gusta a uno que te dice que pongas el codo y que la bajes con el entonces, codo. Chung, dos veces bajo el plyo y con eso me seco. Codo. Sí, ahí el dibujito dice que no pongas la mano, sino que con el codo. El codo, porque estás mojado, pues, entonces... Pero mira, hay unos que los clásicos de botón, eso puy, hasta el botón está caliente a veces, ¿vieron? Ah, sí. Entonces, pero fíjate que... Se le ve la resistencia a veces, eso está rojo vivo. Eso te va a jalar un montón de energía, sí. Porque te seca medio rápido, pero te... O sea... Y no te seca tan rápido. Espérate, si con un apretada del botón... No quedas pero seco. Cuando le das la segunda, lo dejas encendido. Cuando le das la segunda, lo dejas encendido. Entonces ahí como que no está bien calibrado. No, por eso mejor una hojita de papel. ¿Y qué opinión les merece a ustedes que ustedes van y quieren agarrar el jabón y le sale como espuma? Ah, eso es feo, ¿verdad? Sí, pero sí. Es mejor espuma que cuando te sale una gel extraña ahí. No te ha salido una gel. Sí, pero es que eso se... No, pero... ¿Cómo, pero el cómo, foam cómo? Sí me da no sé qué. Así que a mí me da más cosa el foam, porque se ve como que se les terminó y echaron agua. Así se ve. Sí, sí. Da esa impresión de que, como que, ya no hay, ¿verdad? Y no, pero a veces le ponen ahí que es de foam para que la mara no piense que no hay. Sí, no, el mejor es un rojito que hay ahí. Ah, pero uno de aquí. Tienes que apretarlo. Era viejo, que era como un foco. pero casi nunca había. Y que abajo la gran mancha. La gran mancha de Lule, ajá. Es que cabal, ahí te terminas de y hay otro que es como spray. Sigue goteando. Ya lo has visto, que es como spray. Ah, sí, también lo he visto. No lo he visto. Es como spray, no es un intermedio entre el foam y el otro. Lo jalás, sí, lo jalás. Ese sí no sale como que fuera un spray. Bueno. Vámonos, Mara. Hey, buenas noches, ha sido un gusto verlos nuevamente, mis amigos, y conversar sobre todas estas cosas importantes que estamos... Sí, hey, mañana es... Circo. Mañana es día de internet. Omarcito va a estar moderando un... Contanos, Omar. Mañana voy a estar en el Hotel Intercontinental desde las 7:15 de la mañana. Voy a ser el maestro de ceremonia para las primeras charlas de la celebración del Día de Internet. No me invitaron, vea. Papá, llegate que es open. Son charlas muy buenas. Tampoco me ha invitado, Marbo. Pero vos vas a estar mañana con Pencho y Aida, con la Margarita Funes, platicando acerca de Internet, en el Día de Internet. Ey, ¿por qué no me invitaron? Sí. Pero en la noche, ¿qué vas a tener? Contanos. En la noche, a partir de las 8 de la noche, también ahí mismo en el Hotel Intercontinental, vamos a grabar un episodio en vivo de Latin Tech Talk. ¡Ey, cool! Vamos a estar con Álvaro Calero, Carlos Miguel, Héctor Maida, y vamos a tener desde Bogotá, Colombia, a Ernesto Echeverría, y vamos a grabar un episodio nuevo de Latin Tech Talk en vivo, así con audiencia. En Colombia, ¿no? Así como, sí, aquí lo está viendo ya. Así que si quieren llegar y ver cómo se hace un podcast o hacer cualquier pregunta, pues ahí vamos a estar a sus órdenes y pueden participar también en el show, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos, platicar un poquito acerca de las noticias más recientes, y queríamos también poner un par de temas ahí de por qué es importante el internet y la educación. Qué acerca chido, del internet. ¿A qué hora va a ser en la noche? ¿A las 8? A las 8 de la noche en el Hotel Real Intercontinental. Miren, otra cosa antes de que nos vayamos, rapidito. Mañana es el día del contador. No sé por qué es el día de internet, como que chocó, ¿vea? Sí, sí. Y el día miércoles es el día del visitador médico. Nice. Un dato nada más. Está bien. Ok, bueno, felicidades a los contadores y a los visitadores médicos. Nice. Y bueno, nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.